más de 200 emisoras de todo el país difunden La Gente y su Defensor, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Un programa federal que lleva la voz del defensor del pueblo de la nación. Una institución que defiende tus derechos. Un informe que resume la presencia de la comitiva de la Defensoría del Pueblo de la Nación recientemente en el Chaco, más concretamente en el Impenetrable, y a propósito de la situación de las comunidades de los pueblos originarios que allí están radicadas, vamos a tener acceso a ella a través de la presencia de Ricardo Escoles, que encabezó precisamente esa comitiva. Ricardo, un gusto, y nos gustaría que le vuelques a nuestra audiencia cuáles han sido, o cuáles son, ¿no?, los aspectos salientes del informe, que en el fondo van a transmitir lo que realmente ustedes comprobaron o visualizaron. Sí, lo más importante es aclarar que esto es parte de la tarea que tiene el defensor para llevar el informe trimestral o cuatrimestral a la Corte Suprema de Justicia, en función de la audiencia que se mantiene, donde el gobierno provincial y el gobierno nacional tienen que cumplimentar lo planteado ahí como proceso de ir solucionando el tema inicial de la denuncia que hicimos, que era la comida, el agua potable, vivienda y salud. Ya de esto, en este viaje, podemos sintetizar en la palabra de un dirigente indígena que dijo: estamos comiendo mejor, empieza a haber viviendas, pero estamos mal o como antes en el sistema sanitario. Así, por lo tanto, pusimos especial énfasis en mirar con más profundidad el tema de la atención sanitaria. Recorrimos todos los lugares que recorremos siempre, sea Espinillo, Pozo Evallo, Pozo La China, El Colchón, Campo Ready, Bermejito, 10 de Mayo, Pampa del Indio, Miraflores, todos los lugares que fueron los que la base de la denuncia que hizo el defensor en su momento. ¿Qué hemos encontrado? Que el sistema de salud, si bien se han hecho edificios, se ha hecho un hospital extraordinario en Castelli, que sería el hospital que teóricamente receptaría todo lo que tiene que ver con el impenetrable, no solamente en la zona que nosotros revisamos de la denuncia, sino en la zona donde está la mayor población huichí, que es Pompeya, el Sausal, Sausalito, Comandante Frías, etcétera, etcétera. Toda esa zona, la recepción se daría en este hospital de casi 20.000 metros cubiertos, con 42 profesionales médicos, con la última paratología técnica. Por lo tanto, uno tendría que pensar, a la misma cantidad de población y con semejante magnitud de inversión, más el hospital de Bermejito, que se amplió y ahora se está haciendo uno nuevo, más dos o tres puestos sanitarios que se han hecho nuevos, tendría que estar el tema de la salud, al contrario, mucho mejor que el tema de la comida y que de la vivienda. ¿Y por qué no? Bueno, ahí está el tema, esta es la cuestión. Y hay tres o cuatro ejes que surgen. El primero, con una política equivocada, como ser en Espinillo. Había cuatro profesionales enfermeros universitarios. Se lo sacaron al puesto del Espinillo y se lo llevaron al hospital de Castelli. Uh-huh. Y así han hecho con muchos puestos. Lo mismo en Miraflores, lo mismo. Algunos le sacaron médicos y otros enfermeros. Por lo tanto, ¿qué se ha hecho? Lo que sería una de las estrategias más equivocadas para este sistema. Este sistema se puede sostener y puede ser útil, y es central y fundamental para que funcione que todos los operadores de la atención primaria de la salud funcionen bien. ¿Cuáles son los operadores de la atención primaria de la salud? En Espinillo, Espinillo tiene 20 puestos sanitarios. Espinillo es un puesto sanitario B, y los puestos sanitarios que están distribuidos cerca de cada comunidad son A. Esa red, si tiene cada uno agente sanitario, enfermero, las radios correspondientes para comunicar alguna enfermedad, algún problema, si el médico del puesto sanitario de Pinillo viaja una vez al mes a cada puesto sanitario de esto a ver a la gente que ya está censada y tiene el seguimiento del agente sanitario, va habiendo un control de la salud que permite detectar cualquier cosa que sea grave o que tenga que el sistema funcionar con rapidez. Al sacarle enfermeros al haber pocos profesionales médicos, esta visita mensual a cada puesto no ocurre. No funcionan las radios, por lo tanto no hay comunicación diaria con las personas, con el médico del espinillo, aunque sea para consultar por un remedio, una pastilla o por o un síntoma de alguna persona. Uh-huh. Bueno, entonces se va deteriorando el sistema de atención de salud primaria. Al deteriorarse, ¿hacia dónde converge? Hacia la zona que teóricamente tiene más elementos técnicos y profesionales para atender, que sería Castelli. Por lo tanto, se rompe el equilibrio en la atención primaria y todo va a parar allá. ¿Y acá qué pasa? Rechaza todas las derivaciones. El hospital de Castelli rechaza todas las operaciones. Está rechazando el 60-70% de las derivaciones, con distintas excusas. Entonces se arma lo que sería una interna entre profesionales. Claro. Porque si el médico que recibe en Castelli rechaza la derivación del médico de Espinillo o de Bermejito, ¿qué pasa? Está diciendo, este médico está derivando mal, o se está sacando el problema encima, o no ha hecho un diagnóstico correcto, por ejemplo. ¿Por qué sucede esto? Porque evidentemente en el hospital de Castelli no hay un protocolo que diga, bueno, derivado como sea, el derivado lo tenemos que tener 24 horas en observación para ver si la derivación fue correcta o no. Por lo menos, claro. Toda esta situación hace que emerja un problema que tiene que ver con otras cuestiones ya. Cuando la crisis era tan grande, cuando el bombardeo mediático y la presencia del Estado Nacional y de la Defensoría del Pueblo de la Nación era abrumadora para todos los efectores del sistema, no había diferencia. Hoy, donde ya la cosa de la comida está bastante resuelta, el gobierno provincial lenta pero sistemáticamente está haciendo vivienda en todos esos lugares y en todos esos pueblos, evidentemente empiezan a aflorar las diferencias, que son médicas o personales, y hasta podría ser políticas, nosotros no lo sabemos, pero hay diferencias evidentemente. Entonces, si de sentido común dicen, si yo tengo que tener distribuido en el territorio 300 personas que son las que me controlan que la salud de la población está funcionando, yo voy debilitando ese control y lo voy concentrando, y encima donde concentro no recibo lo que me mandan, acá hay un problema. O es intencional, o es por falta de capacidad, o hay una interna entre profesionales médicos que excede el análisis que nosotros estamos haciendo. Claro. Cualquiera de las tres cosas genera una responsabilidad en el Ejecutivo Provincial, porque no le puede pasar eso. Entonces creemos a nosotros que hay una falta de conducción, una falta de criterio en cuanto a cómo llevar adelante el plan del gobierno en el departamento Güemes, y como tercer elemento, sucede lo que sucede en casi todos los pueblos del país. Hay una contradicción entre el médico que atiende en el hospital público y a la tarde atiende en su consultorio. Por lo tanto, no atiende mucho en el hospital para que después vayan a su consultorio. ¿O no conviene que el hospital público ande bien para que la gente vaya a la salud privada? Bueno, son todas preguntas que quedan en el aire, y que evidentemente en ese lugar se notan mucho más, porque el nivel de pobreza es muy grande. Hay un porcentaje de la sociedad que le es imposible ir a un médico privado. Claro. Segundo, que ahí no hay ninguna duda, el hospital público tiene, en términos de hotelería, llamémosle habitaciones, qué sé yo, sí, y de tecnología y elementos para curar y para estudiar y diagnosticar al paciente, mucho más sofisticado y mucho más moderno que lo que puede tener un médico en su propio consultorio. Entonces, evidentemente ahí hay algo que no está funcionando bien. Si a eso le agregamos dos elementos más. El primero, todos los concursos que ha hecho el gobierno provincial para que vayan a esa zona, la gente lo gana, pero no va. O rinde, pero no va. Tiene que ver con los sueldos. Tiene que ver que no le dan vivienda. Bueno, nadie le gusta ir a un lugar donde está mirado por los ojos de Argentina e internacionales, donde pueden tener una denuncia por mala praxis en cualquier momento, donde hay un conflicto permanente entre las comunidades y el sistema de salud. Evidentemente nadie quiere ir a arriesgar una de esas su carrera. y no hay encima un incentivo económico que diga vale la pena que vaya o arriesgue, digamos. Me parece que hay también hay una falla en la política administrativa. Uh-huh. Y el tercer elemento, las derivaciones son por ambulancias. Hemos encontrado en el sistema que hemos recorrido la misma cantidad o menos a veces o igual que las que había. No ha mejorado. Uh-huh. Han cambiado los vehículos, hay más vehículos más modernos, pero no son suficientes. ¿Por qué no son suficientes? Porque la ambulancia se usa para derivar al paciente, para llevarlo al médico, a los distintos puestos sanitarios, a atender una vez al mes, para traer los remedios, para irse a un trámite administrativo. O sea que la ambulancia que está y tendría que estar prevista, que nada más que para la derivación de enfermo, uh-huh, se usa en toda una gama administrativa del uso diario del hospital o del puesto sanitario. Por lo tanto, recorre 4 veces más kilómetros lo que tendría que recorrer, y cuando es necesario para un traslado tiene problemas, está rota o no está. Claro. Conclusión, le hemos propuesto nosotros, ahí lo vamos a proponer en el informe, que tengan un vehículo, un utilitario, para todas estas cuestiones, y la ambulancia se mueva sola y pura y exclusivamente ante una urgencia. Si no, no están cumpliendo ese rol. O sea, final, pareciera que todo este empuje de estos años se ha amesetado, uh-huh, con tendencia a la baja en el tema de la salud, que tiene que ver por factores exógenos y no por la inversión que ha hecho el Estado, y no por falta, en el caso de los puestos sanitarios, de falta de profesionales, pero en el caso de Castelli hay 42 médicos. No puede haber problema de atención. No debería. No debería. Faltan 1 o 2 especialidades de toda la gama de especialidades que hay. Por lo tanto, evidentemente, está trascendiendo ahí una cuestión que tiene que ver, que seguramente el jefe de zona, que ha tomado decisiones equivocadas. Digamos, lo planteemos en términos de una estrategia de guerra. Si vos tenés distribuido un montón de trincheras para sostener al enemigo, que en este caso es la enfermedad, para sostener la enfermedad, y sacás los soldados más valiosos que tenés y lo traes al comando central, en poco tiempo de guarnecer las trincheras, se van pasando por arriba a tus trincheras y te van a estar en la puerta de tu comando central. Me parece que este es un error estratégico en términos de falta de sentido común o intencional. Será una cuestión del gobierno provincial del Chaco averiguar cuál es la verdad. Ricardo Escoles, muchas gracias. Salud, educación, vivienda, trabajo, una jubilación digna. Todos son derechos humanos que pueden y deben ser protegidos. La Defensoría de Tucumán sigue con los controles de la cuenca Salidulce, con la intención de conocer el alcance de las medidas adoptadas por los ingenios azucareros para evitar la contaminación del río y la cuenca Salidulce. Se llevó a cabo una reunión del procedimiento de participación ciudadana en la Defensoría del Pueblo de la provincia de Tucumán. Durante el encuentro, que sirvió para elaborar una conclusión general de la situación, representantes de los ingenios leales y la Florida expusieron sus argumentos, los cuales fueron cuestionados a su turno por las explicaciones aportadas por un grupo de ambientalistas. El defensor tucumano Hugo Cabral destacó la importancia de estas reuniones y reconoció que son fundamentales para informar a la gente sobre los avances que se han conseguido en materia ambiental.